ingresá a www.redgraficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4-302-2141. Los esperamos. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Un lugar. Un momento. Una compañía. La nuestra. Toda la música. Toda la onda. A mi manera. A mi manera. Un programa que nos identifica siempre. La noche que elegís. La noche que te atrapa. Jueves de 23 a 24. A mi manera. Para escuchar más de lo que decimos, tenemos dos oídos y una boca. 4116-2848 para llamadas. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, nuevamente aquí en Sin Permiso por La Gráfica. Mi nombre es Alicia Lado y vamos a estar compartiendo esta horita entre las 14 y las 15 con todos nuestros oyentes. También agradecemos a Walter Rojas, que está ahí en los comandos, de la botonera, la pecera, no sé cómo a veces se suele llamar. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros aquí a la radiográfica, a la FM 89.3, pueden hacerlo al 4116-2848. Escucharnos también a través de la internet en la radiográfica.org.ar. Nuestro correo a partir de este mes es radiosinpermiso@gmail.com y nuestro blog, nuestro novel blog, es radiosinpermiso.blogspot.com. Allí van a encontrar en el blog los programas ya emitidos por la radio y también van a encontrar un link de la radio por si quieren escuchar mientras están recorriendo el blog el programa que está saliendo al aire en ese momento. Bueno, yo creo que la noticia del día es justamente lo que está pasando en la Cámara de Diputados para la sanción plena de la ley de hidrocarburos, la recuperación de YPF. La semana pasada, cuando estuvieron los senadores discutiendo en comisión y posteriormente, las dos semanas pasadas, discutiendo justamente los proyectos, la ley, haciendo modificaciones y, en fin, aquellos que quisieron exponer largamente en comisión y después en la Cámara y en el recinto de senadores, nos estábamos refiriendo, con la media sanción de la ley, se habló mucho de un personaje y creo que en este momento también los diputados que están haciendo uso de la palabra deben de estar mencionando, si no con su nombre, en muchos casos también con sus ideas. Vuela por ahí entonces el pensamiento, la imagen constantemente del general Enrique Mosconi. Por eso queríamos, como noticia del día, más que nada darle una breve semblanza de quién fue, para aquellos que no conocen, para aquellos que nunca oyeron hablar o para aquellos que escucharon hablar de Enrique Mosconi pero no tienen muy claro qué pensaba el general Enrique Mosconi. El general Enrique Mosconi estuvo entre los más citados, decíamos, por los senadores que dieron la media sanción del control nacional de YPF. Lo ubicamos históricamente a Enrique Mosconi, por supuesto, en las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, conjuntamente con lo que podríamos denominar el ciclo de golpes de Estado que comenzó en la famosa revolución del 6 de septiembre de 1930, la que encabezó el general José Félix Uriburu, donde derrocó a don Hipólito Yrigoyen. Y esa revolución, ese golpe de Estado, tuvo lo que se denominó un olor a petróleo. Así lo había definido el ingeniero y general don Enrique Mosconi, que era el director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por supuesto, YPF, donde después del golpe de Estado renunció. Designado director general de YPF el 19 de octubre de 1922, realizó 7 años después, 8 años fueron su gestión, el propósito de armar Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para bien del progreso de nuestra patria y mayor ventaja de sus habitantes. Alvear lo designó al frente de YPF y Mosconi se propuso estructurar una empresa fuerte y luego, según sus palabras, tomar la dirección de nuestro mercado de consumo, llevando los precios a un nivel conveniente y equitativo para los intereses nacionales, para arrastrar a la baja a todas las firmas importadoras. En el año 1926, al hacer su propio balance, Mosconi consignaba: se opina comúnmente que el Estado es mal administrador, pero el juicio es exacto cuando el gobierno no traza ni mantiene normas de buena administración. Vamos a dar así una selección del pensamiento de Mosconi que está impreso en varios libros, yo diría 4 libros. Uno se llama La batalla del petróleo, otro se llama El petróleo argentino, YPF Control Standard Oil y La nacionalización del petróleo. En ellos vamos a extraer algunos de los pensamientos más, digamos, importantes del general Mosconi con relación al petróleo. El petróleo tiene una importancia fundamental e irreemplazable, y el crecimiento y progreso de la nación será tanto más grande cuanto más firme mantenga esta en sus manos el control de sus yacimientos petrolíferos. La adquisición de yacimientos y los derechos a explotarlos y utilizarlos es motivo de acuerdos y de alianzas políticas. Lo que en primer término ha establecido la Constitución es que sus prescripciones tienen por objeto asegurar el bienestar de los habitantes de la nación. Pues bien, para ello será indispensable que el Estado, con unidad de criterio y de principios, pueda vigilar la explotación de esta fuente inapreciable de riqueza pública, caracterizada como una de las fuerzas vitales de toda soberanía, y metodizar asimismo su técnica, regularizar su utilización, ejercer contralor en el mercado y evitar la organización de entidades poderosas que puedan causar al país perturbaciones económicas y políticas. En otro extracto, Mosconi dice: la falta de criterio conservativo en la explotación de nuestros yacimientos por parte de las empresas privadas trajo ineludiblemente un aumento de la producción, que aparentemente benefició al país al reducir el monto de la importación, pero que no lo benefició en cuanto que el oro de las ganancias obtenidas por las empresas emigró del país, yendo a reforzar las áreas de los grandes consorcios internacionales. Por ello, considero que una política de conservación de nuestro petróleo solo puede realizarse con éxito sobre la base de la nacionalización de los yacimientos del país. En otro momento, también dice, y con relación a lo regional y continental: Argentina con su YPF, México, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Venezuela levantarán iguales o similares organizaciones sobre las cuales descansará majestuosa la gran cúpula de la independencia integral de Latinoamérica. Bien, por aquellos que no conocen el pensamiento del general Mosconi, y bien, porque ahora está, digamos, el espíritu de Mosconi girando por todo el recinto de diputados. Esperamos entonces que a partir de las 17 horas, que es la convocatoria, pensando de que alrededor de las 19 o 20 ya sea ley la nacionalización y la recuperación de YPF, nos encuentre a todos en la plaza de los dos congresos. Bien, vamos hoy a dedicar un poquito el tema a tango fusión, tango moderno, y vamos a escuchar a un conjunto que se llama Gotham Project y con el primer tema que se llama Peligro. Pero caen en la tentación. Un torbellino de locura, de ardor y deseo. Se aumenta el peligro, aumenta la excitación. Estamos en el aire con la doctora Marina Fadel, nuestra columnista federal, así la hemos un poco calificado, porque bueno, trae siempre los temas con relación a las provincias, pero hoy es un día especial también porque están prácticamente todas las provincias participando. ¿Qué tal, Marina? Alicia te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, ¿vos? Bien, bien, hoy es un día especial, es un día, digamos que, donde es el, yo diría, la mayor participación, ¿no?, del espíritu federal, con la posibilidad de, bueno, salir una ley, ¿no?, como la ley de la recuperación de YPF. Sí, es el día de la soberanía, además, digamos, federal y de la soberanía, digamos. La verdad que se están poniendo muchas cosas en juego. Es una de las, otro paso más en el cambio de modelo de país, digamos, que se está produciendo desde hace unos años, ¿no? Recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, con una concepción de autoabastecimiento y con un recursos no renovables, ¿no? Que eso también tiene que ver, digamos, no explotarlos de una manera indiscriminada, sino con la posibilidad de que duren bastante tiempo, digamos. Sí, además es la explotación, ¿no? También no es solamente la, digamos, la recuperación, sino la posibilidad de investigación y de explotación y de descubrimientos nuevos, yacimientos, o sea, tiene que ver con esa recuperación también, ¿no? Claro, tiene que ver con hacerse cargo de vuelta de la política hidrocarburífera del país. Digamos, hace añares que la manejaban, digamos, desde afuera. Concretamente, digamos, el caso de YPF es el caso más claro, porque se llega a este punto justamente porque no invirtieron. Claro. Digamos, todo lo que hizo YPF era extraer, refinar únicamente lo que era la nafta premium, porque digamos tampoco se refinaba como para proveer a las industrias y demás, y lo demás lo mandaba para afuera, con lo cual las ganancias eran extraordinarias. No había una sola inversión, o sea, no tenía pérdida, era un negocio redondo. Por ejemplo, lo que pasa ahora, justamente, la Nación, al recuperar el manejo de esos fondos, no solo recupera el manejo de los fondos, recupera la política energética. Digo, claro. Porque no es lo mismo que una empresa tiene fin de lucro, únicamente, y está bien que así sea, digamos. Está mal en tal caso que no haya habido de repente otro tipo de controles, o en su momento cuando fue la privatización, cómo se dejó, digamos, además muy huérfanas a las provincias, en su momento donde la provincia tenía que negociar con empresas gigantes, como el YPF, y no es lo mismo el poder de negociación de una provincia que el de una nación. Claro, esto no quita de que haya algunas empresas extranjeras también haciendo, digamos, explotación. Lo que pasa que en las privatizaciones de los 90 el Estado no podía competir. Ahora, claro. ¿El Estado puede regular también los precios? Es que lo va a hacer, digamos, porque participa como un socio ahora el Estado. Claro, y socio casi mayoritario. Sí, mayoritario. En realidad, digamos, tiene como la acción de oro. Claro. La acción de oro porque tiene el 51% de las acciones, con lo cual se hace lo que se llama la voluntad societaria. Ajá. Porque tiene la mayoría de las acciones, que es la mitad más uno, plantea, define la política. Lo importante justamente es la política, que esto es un tema que ayer se trataba mucho, en la sesión hablaron mucho los bloques opositores, ¿no? Y hacían por ahí mucho hincapié en esto de la seguridad jurídica y de como si no hubiera, digamos, no importa la seguridad política en tal caso de un país, ¿no es cierto? Claro. Ellos están a favor de que sigan expoliando, como se estuvo haciendo con el recurso natural, con los hidrocarburos, desde la época de la privatización en los 90. Sí, no hay que nombrar al caballo de Troya, porque acá cuando fue nombrado se cayó la antena, así que realmente no queremos, decimos caballo de Troya y ya sabemos todos qué nos referimos, ¿no? Pero hubo algunas perlitas, ¿no? No sé ahora en este momento, pero por lo menos en las exposiciones de ayer en Diputados hubo algunas perlitas. Hay un quiebre, digamos, en el bloque radical, que eso es marca mucho, ¿no? La diferencia quiebre, de un pensamiento. Hay un quiebre en todos los bloques. Sí. Y, salvo el PRO. El PRO era un bloque, pero digamos, el PRO no representa población, el PRO representa empresas multinacionales. Claro. No, en última instancia eran coherentes con lo que representan. Claro, a nadie le llama la atención el tipo de cosas que dijeron los diputados del PRO ayer. Claro. Sí llamaba la atención el quiebre, sí, en el bloque radical fue importante, que digamos es un quiebre que viene ya desde que se plantea esto, desde la desde el anuncio de la presidenta y demás, todo el comité radical, digamos, todos salieron a decir que iban a apoyar el proyecto. Sí. Y bueno, y aparece así trasnochado Aguad y 4 o 5 diputados más. Sí. Que ya, digamos, todavía no habló. Hoy no sé si está hablando, pero hoy le contestaba. Supuestamente Alfonsín hizo una defensa bastante importante de lo que fue. Alfonsín recoge con buen criterio, además, lo que fue la política hidrocarburífera de, digamos, de Irigoyen. Claro. Bueno, yo no estaba haciendo justamente la introducción al programa con, digamos, un marco en referente al pensamiento de Mosconi, ¿no? Que en plena gobierno de Irigoyen. A pesar de que, bueno, también él había estado con Alvear. Pero bueno, Irigoyen lo sostiene. Dejaba de ser militar también. Claro. Pero bueno, pero digamos que fueron pioneros verdaderamente en esta cuestión de defender el recurso natural. Un recurso natural por excelencia. En todo sentido, en ese sentido, yo capaz que me vuelvo pesada en esto, ¿no? No es solo el dinero, sino lo que significa poder manejar la política energética de un país. Un país que no puede manejar su política energética no puede tener una proyección industrial, por ejemplo. Claro. Entonces, Alfonsín, volviendo a lo de ayer, recoge un poco esto, hacen algunas críticas, porque bueno, es lógico y es válido que lo hagan, digo, quizás a puntos especiales del proyecto, pero en general acompañan la decisión, entienden que es una decisión soberana, que se recupera la política energética, que se garantiza el autoabastecimiento. De hecho, en estos pocos días que hace que está intervenida YPF, los surtidores tienen nafta. Sí, digo, algo... Había provincias, sobre todo, y esto pone una columna federal, había provincias en el interior que, digamos, no tenían nafta, no llegaban los camiones, y cuando se hacen cargo de la intervención y empiezan a ver las refinerías y los pozos y demás, estaban trabajando a media máquina. Claro. Entonces, esto además es terrorismo empresarial, digamos. ¿No? Porque sí. El terrorismo viene nada más que por no ser un lavado de dinero. Aparte hubo un fin de semana largo, como fue el fin de semana pasado, donde también hubo, digamos, gran consumo y no faltó. No faltó en ningún lado. Y esto venía pasando ya desde fines del año pasado, cuando en octubre por ahí empieza a hablarse de la cuestión de YPF, empiezan a ver estas cuestiones de esto, ¿no? De lo que decimos terrorismo empresarial, acompañado, por supuesto, por el terrorismo mediático, donde decían desabastecimiento, y lo que pasaba era que lo único que hace la intervención es decir que trabajen. Claro. A toda máquina. Bueno, no, dentro de las posibilidades que tienen. Entonces las provincias empiezan a tener nafta. Es algo tan simple que cuando uno escucha estas perlitas por ahí de las que hablábamos hace un rato, sí. De las perlitas de Carrió, por ejemplo, el bloque también de Colección Cívica hace parte. Sí, eso es lo que te iba a preguntar justamente. Bueno, estamos en sintonía fina. Justamente te iba a preguntar porque si bien no es un bloque importante, por lo menos es un bloque muy mediático, ¿no? Por parte de la señora Carrió. Entonces, también hay un quiebre ahí y con fundamento por parte de Horacio Piemonte, que es un diputado bonaerense, y un santafesino, Carlos Comi. Sí. Es más, es llamativo que inclusive Comi, viniendo de una provincia, digamos, porque también está esta cuestión de la participación de las provincias ojeras. Claro. ¿No? Que tienen la intención de tener una participación efectiva en la integración del paquete accionario. Claro, después de las elecciones del 2009 y habiendo estado todo el tema de la 125 en el 2008, acceden a una cantidad de bancas importante, ¿no? Claro, exactamente. Y ellos a través del Fondo Solidario de la Soja, digamos, hacen un aporte importante al conjunto de las provincias, claro. ¿Cierto? Que se basa, digamos, esa división en los coeficientes de la ley de coparticipación. Claro. Cosa que no sucedería en principio con YPF. Ah. Esta es la parte, digamos, un poco que todavía queda por resolver, que yo creo que va a tener una resolución favorable porque es una cuestión de sentarse y negociar las cosas como corresponden. No, claro. No creo que que esto implique que haya una ruptura en una decisión tan importante. Claro, hay, ¿no?, que ver que, digamos, qué ingresos hacen las provincias ojeras en relación a las provincias ahora, digamos, petroleras, ¿no? Exactamente. Si los valores, claro, es un mercado internacional también, tanto el precio de la soja como el barril de crudo, o sea, es que bueno. Ambas generan divisas. Claro. O sea que en realidad, por eso te digo, me parece que es una cuestión que se sienten y que lo van a hacer, porque incluso el Frente Amplio no tuvo ruptura, por ejemplo. El Frente Amplio Progresista entero votó a favor. Sí, sí. Con, por supuesto, bueno, Donda, Lozano, etcétera, hicieron algunas pequeñas críticas. Sí, demás, pero a pesar, digamos, de que la senadora Norma Morandini, que era la candidata vicepresidenta, vota siempre en contra, ¿no? Bueno, yo creo que ahí va a ser una de esas se está acercando ya al fin de Morandini. Claro, sí. Sí. Que verdaderamente no va a tener que ubicarse políticamente, todavía, ¿no? Pero bueno, sí. Exactamente. Entonces, el Frente Amplio fue completo. Entonces a mí me parece que son cuestiones que se van a terminar resolviendo. Porque es cuestión de números. ¿Cómo repartimos? ¿Con el coeficiente de la coparticipación? ¿Con el coeficiente que plantea en principio general? Es un principio general el de la ley. Tampoco es, digamos, la ley después se va a tener que reglamentar y una serie de cosas. Claro. Con lo cual yo creo que esto se va a terminar solucionando. Pero, digamos, esto sería quizás lo que atraviesa un poco a las provincias en este momento. Me parece que en general con la decisión de la nacionalización o la expropiación, no va a haber hubo una crítica, la de Victoria Donda, que era que tenía que ser una empresa estatal, en fin, bueno. No es necesario, pero claro. No con furcios, pero también, ¿no?, que nosotros cometemos muchos furcios, pero los diputados tienen que estar un poco más claros en lo que van a exponer. Sí, por lo menos documentado. Es su momento, así es. María Inés, me queda un minutito y tengo que ir a la tanda, pero nos encontramos a las 5 en la convocatoria en la Plaza de Congreso. ¿Cómo no? Dale. Bueno, hasta el jueves que viene. Gracias. Nos vamos con otro tema que se llama La Gloria, del Gotham Project, y después vamos a la tanda. Va a tirar Diogo. ¡Gol! ¡Pasa!

iluminó el lugar con lo mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. Bueno, la yerba mate de Eduardo Galeano, ¿no es cierto? De Memorias del Fuego, del tomo 1, Los Nacimientos. Bueno, la yerba mate, ¿no? Otro asunto que nos convoca. Estás buscando desde los temas donde los poetas se han inspirado y que están, digamos, en, al tapete, podríamos bueno, decir, tema, ¿no? El subte, el petróleo y ahora la yerba mate. Bueno, lógicamente esta pluma de Galeano, ¿no? Que fue un estuvo en la Feria del Libro, nos visitó en la Feria del Libro la semana pasada, o por lo menos cuando empezó la Feria del Libro. Un poquito opacado tal vez el tema hoy con el gran tema que tenemos hoy exactamente, ¿no? Pero igual fue también un tema que nos conmovió a todos, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir por partes y evidentemente hay que hacer una presión y no comprar los precios porque creo que se están dando cuenta los consumidores, aquellos que consumen la yerba mate en sus diferentes formas, no solamente para el mate, sino también para el mate cocido, que en las distribuidoras, porque por lo menos las plantaciones y los quienes las elaboran dicen de que han entregado muchas cantidades de kilos de yerba mate y que están ahí durmiendo en los estantes y en los depósitos de las distribuidoras. Mira, y la cadena está ahí cortada, ¿no? Esperando de que suba el precio, tratando de hacer la presión con el tema del precio. Yo, por ejemplo, vi algunos precios y realmente se podía llevar dos paquetes y el kilo 13 pesos, por ejemplo, y unos 7, 8 pesos el medio kilo. Creo que era que es un precio razonable y en un mercado de estos grandes. Sí. Pero bueno, de todos modos bien sabemos nosotros, porque tenemos experiencia, de las cosas que pueden llegar a pasar en un país cuando se guarda la mercadería, ¿no? Sí, después de pronto, bueno, con tanta presión del consumidor pueden aparecer y de pronto hay desabastecimiento en otros rubros, ¿no? Porque este es un poco el juego del comerciante especulador y de lo que es la especulación en general. Entonces, Terminan de comprender lo que es trabajar para una nación, una patria, ¿no es así? Sí, hay demasiados intereses económicos o de desestabilización también. Pero bueno, eso el peronismo siempre lo tuvo de muy marcado, ¿no? En distintos gobiernos del general Perón también ocurrió el tema del desabastecimiento y del agio, ¿no? Por eso está la ley de que ya en algunos jueves, creo que en un jueves, un miércoles, no me acuerdo, pero lo hemos conversado y lo hemos charlado y bueno, evidentemente va a tener que tener plena vigencia, ¿no? Porque hay cárcel, hay pena. Sí, hay pena de cárcel con aquel que especula con la falta de un producto o digamos de algo de producto, puede ser tanto remedios como comestibles de necesidad, ¿no? De primera necesidad. Pero, escúchame, Alicia, el mate es una cosa maravillosa para algunos países, bueno, nuestros, ¿no? De América del Sur. Sí, Paraguay, algo, Uruguay y Argentina. Ah, es una cosa impresionante, es una institución el mate. Bueno, bueno, te agradecemos entonces y sí, siempre, ¿no? Galeano y bueno, y esta vez con esta historia, este breve cuento de la historia de la yerba mate. Gracias, bueno, Gladys. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, chao, hasta la tarde. Chao, chao. Bueno, escuchamos un poquito de otro tema entonces de Cotán Project y esta vez con Tu Misterio. Tu misterio. mis ganas de y tu sudor. Quiero saber si ya está lista para el amor. Construyendo los caminos de la patria grande. Y el pueblo fuera feliz. Y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Bueno, y como estamos en el Jueves Cultural, quería hacerle algunas, digamos, comentarios. ¿Saben que se vendió El Grito? El Grito es ese cuadro famoso que hay muchas reproducciones, ese cuadro que fue emblemático en lo que se llama la escuela expresionista, es de Edvard Munch y es esa famosa cara, ese rostro un poco perdido, como una especie de gran camino que hay por detrás, y con sus dos manos se toma la cara en una expresión de asombro. Y es tomado como emblemático, le decía, este cuadro, esta figura, en algunas películas de terror o de miedo y de pérdida, ¿no? El Grito tenía tres copias hechas por el mismo Munch. Y bueno, fueron pasando en algunos casos tres de las copias, porque una está en el Museo de Oslo, en Noruega, donde era oriundo Munch, Edvard Munch, y bueno, fue realizado esta obra en el año 1895. Decíamos que varias de las copias pertenecen al Estado noruego, una de ellas entonces está en el Museo de Oslo, capital de Noruega, y hay otras que están a manos de un industrial llamado Olsen, que es el único coleccionista privado que tiene una edición de las tres de El Grito. Esta fue vendida y en 120 millones de dólares. Es el precio más alto por una obra. Yo recuerdo que hace unos años la obra que más cara se vendió fueron los girasoles de Van Gogh. Esta parece ser, no recuerdo el precio, pero en el caso de El Grito supera a las subastas en arte. Es el precio más alto por una obra de pintura. Fue rematada entonces por la empresa Sotheby's en Londres. Y quienes compraron, todavía no está el nombre, serán japoneses, serán árabes, será una empresa multinacional, no se sabe. Lo que sí se sabe es que va a ser el que lo vendió, el señor Peter Olsen, que es hijo de este industrial Olsen que tenía esta copia en una colección privada. Y bueno, Peter Olsen dice que lo que va a hacer es un museo especial dedicado a el pintor Edvard Munch. Así que bueno, esperemos entonces que sea cierto y se puedan ver otras obras de Munch, porque ustedes saben que cuando algunas obras pasan a manos privadas, las colecciones privadas están, digamos, fuera del alcance del público en general. Y las obras de arte son para verlas, son para admirarlas, no para tenerlas en una colección privada. Otra cosa que les quería comentar es que aquellos que les gustan el circo, se abre justamente la cuarta edición del Buenos Aires Polo Circo. La cuarta edición del Buenos Aires Polo Circo comienza hoy con el debut de una compañía francesa que se llama Cirque Ici, en la carpa ubicada en el barrio de Constitución, en la avenida Juan de Garay, al 2051, para ser más precisos. El Polo Circo Buenos Aires estará hasta el 14 de mayo y habrá más de 18 espectáculos, la mitad de ellos son internacionales, provenientes de Australia, Francia, Suiza, Chile, Brasil y Suecia. Además, estarán grupos argentinos en los cuales se va a presentar la prestigiosa compañía La Arena de Gerardo Ochman. La entrada para los espectáculos nacionales será gratuita, mientras que para los extranjeros costarán 60 pesos. Bueno, importante entonces estas dos noticias a nivel de cultura. Vamos entonces sí a escuchar otro temita, esta vez con terminando en el día de hoy con Gotham Project, y es el tema Panamericana. We'll be right back. ¿Puedo pasar? Me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, de un poco a quien le gusta, a quien no le gusta, el tango, digamos, fusión, tango project. Bueno, hay que acostumbrar un poco el oído, ¿no? Pero realmente a mí me gusta mucho el nuevo tango, el tango, digamos, con incursiones en otros estilos, en otros géneros. Así que, bueno, hoy fue un día dedicado musicalmente a este conjunto, a Gotham Project. Nos vamos a encontrar mañana, pero evidentemente aquellos que quieran, puedan, tengan ganas, fuerzas para encontrarnos en la convocatoria, en la Plaza de los Dos Congresos, a partir de las 17 horas. Allí estaremos con todos los de la Radiográfica también, dándonos una vueltita por ahí y apoyando a los diputados. Y esta vez decimos a los diputados, acá le estoy viendo la carita en la tele a Oscar Abogad, bueno, lamento que hayas votado en contra, pero o que no hayas votado, no sé lo que habrá votado, pero todos los, decíamos, diputados del oficialismo y aquellos de la oposición que dieron o que van a dar el voto para la recuperación plena de YPF. Nos encontramos mañana, acá en Sin Permiso, por la Radiográfica de 14 a 15. Chau, hasta mañana. Radiográfica, FM 89.3. Servicio